¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos ya de regreso con ustedes en el programa Los Recuerdos con Juan Carlos, y hemos invitado el día de hoy a un gran amigo, un hombre con el cual compartimos la pasión y el gusto por la tecnología, pero también por los temas de carácter y desarrollo personal, espiritual. El día de hoy volvemos a conversar con tu gran amigo Leonel Rojas, a quien le damos la bienvenida porque nos trae algunos invitados. Leonel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un abrazo, Juan Carlos, un abrazo para todos los oyentes de nuestra querida radio. En esta querida comuna, los saludamos desde aquí, desde el corazón mismo de la precordillera, en el cajón del Maipo. Mira, la idea en este programa, que me gustaría compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan, es entregar información y ayudarles a descubrir un conocimiento que estamos seguros les va a hacer muy bien en el desarrollo de sus vidas. Esto tiene que ver con salud, con bienestar, con desarrollo espiritual, con crecimiento familiar y muchas otras cosas más. En el fondo, lo que queremos decirle es que nos vamos a dar un tiempo para reflexionar, para pensar en las cosas que habitualmente no hacemos porque la vida diaria nos tiene atrapados en el trabajo, en el pagar las deudas, en juntar el dinero, en mejorarnos de las enfermedades que nos aquejan y todo lo que nosotros vivimos diariamente. Para eso también, antes de decirle cuál es el tema de fondo, quiero presentarles a una gran amiga que se llama Flor Robles. Ella es una habitante del planeta. Nos ha invitado, nos ha acompañado durante mucho tiempo. ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal? Buenos días. Dale un saludo a los auditores de la radio. Claro que sí, Leo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un honor, es un placer estar aquí en esta mañana, aquí en Chile, Chile lindo. Me encanta estar acá. Saludos a todos los que nos están escuchando. Qué bueno que podemos llegar a todos los hogares. Gracias, Leo, por... También nos acompaña en este momento un habitante del sector acá de Pirque, se llama Felipe Rigorriaga. Hola, Felipe. Hola, Leo, ¿cómo estás? Mira, el objetivo de este programa hoy día, en este espacio que nos ha dado la radio y Juan Carlos, nuestro querido amigo, es comentarles acerca de un regalo que le llegó a la humanidad hace un tiempo atrás, con un contenido muy de fondo, muy, muy trascendente, que tiene que ver con el conocimiento y cómo nosotros deberíamos acercarnos a ese Dios que está representado por tantas religiones, por tantos colores, por tantas creencias, por tanta historia también a través de los miles de años. Hubo un momento, y ahí me gustaría que Flor nos contara, un momento en que empieza a llegar a la humanidad una serie de información a través de unos documentos que casi de una manera mágica fueron haciéndose presentes, fueron llegando en un sector del planeta que es en Chicago, en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo se llama ese set de documentos, querida Flor? Bueno, sí, se denomina la quinta revelación. Y básicamente es, bueno, el nombre del libro es el libro de Urantia. El libro de Urantia, la quinta revelación. ¿Y por qué la quinta revelación? Bueno, esta información, de hecho, ha estado siempre aquí, no en la forma como está en el libro de Urantia, pero gran parte de la información. Lo que pasa es que la revelación siempre es de acuerdo al momento cultural que vive el hombre. No se le puede explicar al hombre algo que no está preparado para entender. Hoy en día evolucionó, nuestro planeta ha pasado por todo el proceso desde que se inició la vida, etcétera, hasta el momento que estamos hoy, y hoy en día podemos entender muchas de las cosas que anteriormente no se entendían bien, como el tema de pensar que no somos el único planeta habitado. Oh, sí. Claro, muchos planetas habitados, porque sería un poquito egoísta, creo yo, pensar que somos los únicos o que en torno a la Tierra, nuestro planeta, gira el resto del universo. No, la verdad es que esa maravillosa energía original, la primera fuente y centro, el que conocemos como Dios, como nuestro Padre, en todas las religiones, en muchas religiones existe, y es el origen de absolutamente todo. Pero hablar de absolutamente todo es hablar de una gran administración y organización y un gran universo que implica muchas esferas evolucionarias. Una pregunta para Felipe. Felipe, ¿tú crees que estamos hablando de religión en este momento? No, estamos hablando... no es religión. En el fondo es un hecho, es una realidad, algo que existe y que todos los seres humanos tenemos dentro. Existe algo que nos creó, y a su vez existe algo dentro de nosotros que es esa necesidad real de buscar eso que nos creó. Y el ser humano en toda su vida ha como creado estas religiones, pero esto no es una religión, es algo real que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Es el camino de evolución del hombre. Bueno, exactamente lo que nosotros hoy día le estamos regalando como noticia, digamos, que no es una noticia nueva, esto es un conocimiento en el mundo que está alrededor oficialmente alrededor del año 1951-53, ¿no es cierto? Es un tema que tiene que ver con algo más de fondo que la religión o que una cierta iglesia. Si nosotros, si ustedes piensan que nosotros estamos representando, estamos hablando en representación de algo, no, nosotros no formamos parte de ningún grupo, no formamos parte de ninguna iglesia, ni queremos invitarlo a participar en ninguna. Usted manténgase en la que está. Nosotros no vendemos nada, no le venimos aquí a hablar de algo que después nos va a tener que pagar, tampoco, no. Lo que nosotros queremos hacer, gracias a la invitación de Juan Carlos, es dar a conocer una serie de actividades que vamos a empezar a desarrollar acá, en este sector de Chile, en este sector de Santiago, en donde nosotros vamos a invitar a las personas que sientan la necesidad de saber un poco más respecto de cuál es el verdadero sentido de la vida, para qué estamos en este planeta, por qué vivimos las cosas que estamos viviendo, qué fue lo que pasó antes, quién era Jesús, de dónde aparece la imagen de Yahvé, de Jehová, de Alá, los conceptos religiosos que están vaciados en muchas culturas allá del planeta. Nosotros lo que queremos hacer es avisarles que próximamente vamos a iniciar un ciclo de programas también a través de esta radio, en donde les vamos a entregar más información. Resumiendo un poco lo que les comentaba Flor y Felipe, nosotros lo que queremos hacer es contarles respecto de un regalo a la humanidad que llegó desde los administradores del universo, como decía Flor, de entidades que están allá afuera, preocupadas de nuestro desarrollo, nuestra evolución, y que están revisando y cómo funciona el universo, no solamente aquí en esta parte, sino que en otros lugares más. En billones de mundos que están en el universo, la Tierra no es el único planeta habitado. La Tierra es uno de varios en este mismo universo, en donde hay vida inteligente y que están también en un camino. La idea es entender cuál es el sentido de todo esto. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? ¿A dónde vamos a ir a dar después de todo esto, verdad, Flor? Claro, conocer el origen como seres biológicos, el origen como planeta, el origen como gran universo del cual nuestro planeta forma parte. Y yo quiero decirte que todas las respuestas existen. Si alguien se ha planteado preguntas existenciales, como yo les llamo, como les llamamos, sobre Dios, dónde está Dios, si existe, si es, cómo es, para qué es. ¿Cómo se creó el planeta? El paraíso, por ejemplo, si existe, y si existe, ¿dónde está? ¿Cómo es? Es maravilloso conocerlo. El gran universo, ¿cómo está formado? Por ejemplo, nuestro planeta, ¿qué lugar ocupa en ese gran universo? Los ángeles, ¿cómo se originan? ¿Cuántas clases hay? ¿Para qué están? La historia de nuestro planeta desde... Y eso es fascinante, Leo. Sí, claro. Cuando empieza desde la nebulosa que dio origen a nuestro Sol, del cual se originó nuestro planeta. Conocer eso nos da una perspectiva mucho mayor de nuestro propio origen como especie. Y posteriormente, después de esta vida, ¿a dónde vamos? Eso es fascinante. Y Flor, por ejemplo, que algo que todos saben, seamos religiosos o no. Por ejemplo, ¿no puedes contar quiénes son realmente Adán y Eva? ¡Oh, y eso es fascinante! Porque a veces nos preguntamos si la teoría de la evolución es real o si Adán y Eva es real. En realidad, ambas teorías, ambos hechos son reales, nada más que hay que poner todo en una línea de tiempo. Hay que irnos al origen y posteriormente, mediante la evolución, llegamos a la teoría de la evolución, en la cual, sí, de primates se va desarrollando la especie humana hasta llegar a lo que somos. Pero en el inter, en cuanto a una mezcla de las razas existentes llega a su límite y ya no hay más posibilidades de derivación genética, vienen elevadores biológicos. Adán y Eva fueron reales en nuestro planeta, llegaron acá, pero estamos hablando de hace 34.000 años. Claro, estamos hablando de dos personajes que llegan desde fuera del planeta a mezclarse con las razas del planeta acá a Tierra, a apoyar con su ADN, y de una manera, a través del cruce de, ¿no es cierto?, de la reproducción, vamos generando una especie mejor desarrollada en varios aspectos gracias a un ADN, y un ADN que todos los científicos hoy día están buscando, no entienden cómo se genera la vida y cómo se genera el ADN. Hay teorías que dicen que llegaron sustancias a través de asteroides o de cometas que pasaron por acá y dejaron esa huella, y de una manera accidental, quién sabe, se genera entonces una vida que está comandada por un programa a nivel celular, que es lo que le llamamos el ADN. Bueno, en esta revelación, que nosotros estamos contando muchas cosas, lo sé, pero cuando vayamos con un desarrollo más ordenado se van a enterar de más información en detalle. estos elevadores biológicos que eran Adán y Eva, eran seres extraterrestres, venían, su misión es esa, ir en los planetas habitados a mezclarse con los habitantes del lugar de una manera de generar un ADN que permita un desarrollo biológico tal de que ese ser humano, ese animal que estamos ayudando a evolucionar, pueda ser capaz de generar la biología para que aloje en su cuerpo una mente inteligente que sea capaz de plantearse las preguntas que nosotros hoy día estamos diciendo que vamos a ayudar a resolver. Sí, lo que pasa, Leo, cuando el hombre está en cierta posición, esta elevación genética permite que el hombre tenga mayores habilidades a nivel no solamente biológico, sino también intelectual, claro, moral y obviamente espiritual. Espiritual, así es. Entonces, mira, resumiendo, nosotros estamos hablando acá ni más ni menos que del libro Durante. Nosotros no estamos vendiendo ninguna cosa, no lo estamos invitando a que participen de una nueva religión, de un nuevo movimiento, de nada. No es una religión. No es una religión. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay una información que es libre, que es gratis, que está al acceso a todo el mundo. Ustedes pueden meterse a la siguiente página mundial, que es www.urantia.org, y van a encontrar esta información. Esto es gratis. Ahora, si usted quiere tener un acceso más directo, puede comprar el libro que está en las librerías. Lamentablemente en Chile esos valores son caros, pero también nosotros tenemos una organización que se encarga de, mediante donativos voluntarios, el que quiera, vamos regalando libros a las personas que lo quieran tener en sus casas. Porque, ¿cuál es la manera ideal de leer este libro, Flor? Porque es bastante complejo, un poquito complejo, en realidad no es tanto. Sí, bueno, nadie dijo que entender la vida y entender a Dios sería fácil. Efectivamente, como tú dices, es un libro difícil, pero para todo el buscador serio, para la gente que verdaderamente está buscando conocer una verdad, con un poquito de disciplina y metodología lo va a lograr. El libro está gratis en internet, nosotros lo compartimos porque nosotros éramos personas que buscaban una verdad, buscaban respuestas. Las respuestas llegaron y ahora lo compartimos porque es una pasión. Segura. Por ejemplo, Flor vive en Estados Unidos, después estuviste acá en Chile, te fijas, accidentalmente sí, Felipe vive en Pirque, y de repente nos pusimos en contacto gracias a esta búsqueda, ya esta búsqueda de en que todos queremos saber cosas y nos encontramos con que hay más personas en la misma. Y así, yo les digo, el libro Durante hoy día está traducido a más de 27 idiomas de todo el mundo. Y existen muchos grupos, muchas personas que lo leen y comparten su conocimiento, pero esto es una cosa personal. Porque en el fondo, y aquí este es un tema fuerte, así que le voy a decir, cuando viene Jesús a la tierra, según lo que está escrito en esta revelación, él lo que viene a enseñar es una religión personal. Él viene a decir, en una parte del libro, dice, de hoy en adelante, dice él, para comunicarte con Dios no tienes que ir ni a Jericim ni a Jerusalén, sino que allí donde tú estés. Es decir, señora, usted que está cocinando, o usted que está haciendo las cosas en su casa, usted ya está con Dios, porque Dios está en usted, no tiene que ir a ninguna parte. Ahora, usted puede congregarse, obviamente, porque uno tiende a juntarse con las personas que piensan y creen las mismas cosas, pero no es necesario que usted vaya a congregarse para encontrarse con Dios en algún lugar. Dios no tiene representantes en la tierra, somos todos Dios. Dios está en cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso, porque te da libertad, ¿verdad, Flor? Claro, hay un fragmento del Padre, de Dios, que vive dentro de la mente de cada ser humano, y eso hace que esto sea una religión de la experiencia personal. No hay necesidad de nadie, como dice Leo, para hablar con Dios. En este momento, simplemente cerrando nuestros ojos y hablando con Él, estamos en comunión con Él, estamos en comunicación con Él. Eso es lo que verdaderamente se necesita. Y esta revelación nos enseña eso, que de hecho fue lo que vino a decir Jesús, la religión de la experiencia personal. Y que tenemos un Padre de amor, que no nos está castigando porque nos creó imperfectos, con la perspectiva de alcanzar la perfección. Dios no nos está espiando, ni está esperando la derecha de la puerta para anotar en alguna lista nuestros pecados para después cobrarlo. No. Dios lo que quiere es que tú, mediante tu propia experiencia, en donde tú vivas lo que es su ley, que es el amor, el darte a los demás sin ningún interés, en esa medida tú ya estás siendo un hijo de Dios. Claro, y además entender que el amor es la energía básica que sí nos va a llevar a un objetivo, a la consecución de un objetivo, y entender que todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, y en la medida que nos respetemos y nos amemos, estamos haciendo su voluntad. Ok, ya pues, cerrando este espacio, este pequeño espacio, yo quiero reiterar mi gran cariño por esta hermosa comunidad de Puente Alto, y todos los sectores aledaños. Quiero despedirme de todos ustedes. Felipe, por favor. Sí, y quería recalcar que este libro se viene, esta información está para el cambio. Todos queremos un cambio, ¿verdad? Queremos un cambio en el país, en el mundo. Bueno, el cambio tiene que partir en uno. Y este libro te da la información para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Y el cambio depende de uno, no de los demás. Así que vamos adelante. Sí, totalmente de acuerdo con Felipe. Si queremos un cambio para nuestros hijos, nietos, para las próximas generaciones y para nuestro mundo, tenemos que generarlo hoy a partir de uno mismo. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Juan Carlos. Saludos. Próximamente nos vemos. Chao.